nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor. Te recordamos que te podés comunicar al 43 44 45 y ahora también tenemos para enviarnos WhatsApp. El número es 11-3186-3875, 11-3186-3875. Como lo anunciábamos al inicio de este programa, está con nosotros nuestro amigo columnista de historia, Federico Suárez. Fede, buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo tranquilo. Contanos de qué, con qué nos vas a sorprender hoy. Nada, no son sorpresas. Para nosotros sí, para nosotros sí. No, vamos a hablar un poco, vamos a llenar el estudio de balas. ¡Apa! Cañones. Y algo de sangre, digamos, ¿no? No, de las batallas que sucedieron en la jurisdicción de lo que es el actual Luján, digamos, ¿no? Es decir, acá hubo varias revueltas. Luján, digamos, tiene el privilegio de haber sido parte de la historia nacional. Todo suceso que pasa en Luján, todo suceso que ha pasado a nivel nacional repercutió de alguna forma en Luján. Luján tuvo alguna preponderancia, ¿no? Pero hoy hubo dos batallas muy llamativas dentro de la jurisdicción de Luján y una revuelta, digamos, una revuelta campesina, podemos llamarla, campesina del bajo pueblo, como lo nombra Di Meglio y Fradkin, que son dos historiadores que se han dedicado a esto. Esa revuelta campesina terminó a los tiros desde los techos del Cabildo a la Plaza Belgrano, por ejemplo, con barricadas en la plaza. Pero bueno, sí, a nivel militar, digamos lo que es el Luján en este proceso de independencia, de revolución y más tarde guerras civiles, tiene mucho que ver, ¿no? Partiendo desde que en 1806 muchas milicias parten desde la Plaza Belgrano de Luján a combatir en las invasiones inglesas. Unas milicias que Juan Martín de Pueyrredón y Martín Rodríguez salen a la campaña a buscar, digamos, gauchos, indígenas, lo que tengan a mano para salir a combatir en Pedriel. Y en esa batalla, digamos, en ese combate, esa escaramuza que fue Pedriel, no escaramuza, no fue un combate, mejor dicho. En Pedriel va el estandarte de la Villa de Luján como simbolismo de esa, digamos, de esas tropas, de esos milicianos, con unas cintitas rojas y algunos dicen que son rojas y blancas, otros dicen que fueron celestes y rojas, con la medida de la Virgen de 38 centímetros, entonces eso era el distintivo de los... No había uniformes, la gente iba con lo que tenía a pelear, entonces de alguna forma se tenían que individualizar en un campo de batalla. Eso, bueno, fue una de las primeras acciones que tenemos dentro de lo que es el Luján en este periodo de independencia, ¿no? Pero nosotros en 1820 tenemos una batalla muy, muy... importante para lo que va a venir después, que es la batalla de Cepeda, que es la batalla que, define que Buenos Aires sea una provincia más, una provincia autónoma y caiga el directorio. Hubo tres batallas antes de Cepeda: el Gamonal, Cañada de la Cruz, que es la que nos toca hoy, y Cepeda, ¿no? Y con actores muy conocidos, digamos, ¿no? Porque la batalla de la Cañada de la Cruz se da en la jurisdicción de lo que era el Cabildo de Luján de aquel entonces. Para tener una idea, uno cuando va por la ruta 8, cruza el puente del río Luján, va a ver un monolito. Si un monolito, si le presta atención, ¿no? Uno va mirando, va manejando, mira para adelante, no mira para los costados, digamos, ¿no? Si no va a ser difícil. Pero un monolito que habla sobre la batalla de la Cañada de la Cruz, es como un mástil pintado de celeste y blanco, donde está señalizando el lugar de la batalla. Con mi amigo Jesús Binetti, con ganas de romper esquemas, nos están mirando ya medio molestos, la Academia de Historia nos mira ya como dos personajes molestos. Para nosotros no fue ahí la batalla, más cerca de Luján fue. Para nosotros fue entre Villarruiz y Carlos Kemp. ¿Por qué se señaliza ahí? Porque es una ruta nacional. Y generalmente las señalizaciones históricas se hacen sobre algo nacional, sobre una ruta nacional o sobre una ruta que tenga más o menos cercanía, ¿no? Pasa en todas las provincias esto. Por ejemplo, la batalla de Oncativo, por ejemplo, es una batalla entre General Paz y Quiroga, se da en la ciudad de Oncativo, pero uno va a Oncativo, a la plaza de Oncativo, busca la señalización y no fue ahí, fue por el lado de la autopista. Es decir, está bueno esto de señalizar lugares porque a veces le pifiamos y por muchos kilómetros. ¿Por qué nosotros decimos que esa batalla fue más cerca de Luján todavía? Si fue ahí en la ruta 8, jurisdicción de Luján todavía, ¿eh? Así que entra en la columna, es legal. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué nosotros decimos que es entre Carlos Ken y Villarruiz? Por un mapa de 1832, donde se señaliza cómo estaban distribuidas la caballería y la artillería. Digamos, y marca el camino a Luján. Camino Areco, camino a Luján. Era el camino real, no había dudas. Vos habías dicho en una columna anterior, a ver si capaz que me pone un uno. No voy a calificar a nadie. Que en Carlos Ken habían intentado seguir el camino que era el que iba al Alto Perú. Claro, exacto. Ah, y un 10. Muy bien. Listo. Muy bien. Ese camino, efectivamente, era el camino real que conducía al Alto Perú saliendo de Buenos Aires. Llegaba hasta el Alto Perú, ¿no? Es decir, algunas provincias lo tienen muy bien señalizado, algunas provincias tienen la senda original. Acá es difícil establecer la senda original, pero es un camino de llanura. La cosa es que en ese camino se va a dar una batalla muy particular que tiene que ver con esto de las rencillas entre unitarios federales. Y en 1820, el día que Belgrano muere, se designan 3 gobernadores en provincia de Buenos Aires. La anarquía del año 20, la llamada anarquía del año 20. Esto hace que varias provincias entran en disputas internas. Santa Fe y Buenos Aires tienen una disputa que va a durar años y que recién en 1823 se va a sanar con un pacto, ¿no? El pacto de Vanegas, donde aparece un Rosas, un Juan Manuel de Rosas, donde le entrega nada más y nada menos que 20.000 cabezas de ganado a Santa Fe. Pero nombro Santa Fe porque las columnas de Estanislao López, digamos caudillo de Santa Fe, se acercan a Buenos Aires medio como una revancha, porque en la batalla anterior del Gamonal, Manuel Dorrego invade la provincia de Santa Fe con tropas de Buenos Aires y vencen esa batalla de Gamonal. Ahora Estanislao López lo que hace es correr también, invadir Buenos Aires, a tal punto que llega muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, llega a unas leguas acá entre Carlos Ken y Villarruiz. Se produce una batalla donde es un poco extraño quienes acompañan a Estanislao López. A Estanislao López lo va a acompañar el chileno José Miguel Carrera, un antisanmartiniano total, digamos. Y lo va a acompañar también Carlos María de Alvear, que fue director supremo. Son dos enemigos de San Martín acérrimos. Ahora, ¿por qué se acercaron a Estanislao López? A Estanislao López medio que lo quieren engolosinar con una federación, porque ellos vienen a proponer una federación. Pero una federación que cada provincia sea autónoma y después quieren invadir Chile, porque Chile estaba gobernado por O'Higgins, y O'Higgins era un director supremo. Entonces querían asociarse con Estanislao López para, en cierta forma, tirar abajo estas ideas de directorio, de monarquía, e instalar una federación o una república. Obviamente que Carlos María de Alvear no tenía para nada interés de ser federal. Sí Carrera, a lo mejor. Sí Carrera, que eran dos chilenos. Bueno, la cosa es que se acercan a lo que es Luján con indígenas del Chaco, y las crónicas cuentan que se escuchaban desde la villa de Luján los tambores de estos indígenas, que dan un miedito importante. ¿Quiénes están del lado de Buenos Aires? Bueno, un conocido de San Martín, que es Estanislao Soler, que pelea con San Martín en la batalla de Chacabuco, por ejemplo. El coronel Pagola, ¿sí? Y Domingo French. French es el famoso French y Beruti, que son dos personas, ¿no? Pero que repartían las cintitas, nos dijeron, repartían armas en realidad, ¿no? No, esto que en todos los actos de jardín están los nenes, una French, otro Beruti, repartiendo las escarapelas. Bueno, repartían armas, repartían cintas y armas, era una revolución, o sea que ellos eran los chisperos, ellos eran los que armaban al pueblo, digamos, ¿no? French tiene una carrera militar bastante importante, y French toma mucho a la villa de Luján, porque su regimiento, que es una columna auxiliar del ejército del norte, entroniza a la Virgen de Luján como patrona. O sea, creo que era el regimiento 2, si no recuerdo mal. La cosa es que se pelean en Cañada de la Cruz, muy cerquita, una batalla que dura minutos, 15, 20 minutos más o menos, una batalla de caballería. Acá es muy vivo Estanislao López porque se pone en una actitud de media luna, ¿sí? Con dos columnas de infantería en el medio y dos alas de caballería. Del lado de Soler hace lo mismo, pero Soler intenta salir con French y French le erra en el cálculo y se queda empantanado en el barro de la cañada. Y ahí viene el ala derecha de Carrera y, bueno, lo pasa por arriba, básicamente. Stanislao Soler logra escaparse, escapa hacia Luján, digamos, hacia lo que era el Cabildo de Luján, y el coronel Pagola, que era su segundo, se va hasta Buenos Aires. Llega hasta Buenos Aires, donde Dorrego lo espera y medio como que se van a quedar ahí esperando la avanzada santafesina. Stanislao López no avanza. Se queda ahí, se queda dueño del campo de batalla, pero vole. ¿Por qué no avanza? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos historiadores. López tenía la posibilidad de entrar a Buenos Aires como caudillo de Santa Fe. Recibe una carta de San Martín, Stanislao López. La famosa carta donde San Martín dice, basta, no voy a envainar, no voy a sacar mi sable para luchas internas. Entonces le pide, paisano mío, empieza la carta, dejémonos de luchas internas. Él sabía que estaba asociado a dos anti-sanmartinianos. Y Stanislao López se da cuenta que Alvear y Carrera tenían otras intenciones, no hacer una federación, sino usar sus tropas, usar sus indígenas de Chaco e invadir Chile. Termina esta batalla y Stanislao López se abre de estos dos. Es más, Alvear lo toma prisionero y libera a French, porque French en esa batalla queda prisionero y lo libera. Un claro gesto de decir, bueno, San Martín tiene razón en cierta forma. Nos estamos matando en Chile y en Perú y nosotros matándonos entre hermanos. Claro. Poco romántico me salió, pero fue una cuestión política bastante importante. En realidad Stanislao López se va a asociar un poco a Artigas, se va a asociar un poco al Pancho Ramírez y van a hacer esa salida de los pueblos libres, ¿no? Esa es una batalla que se da en Luján, digamos, 200 muertos, ¿sí? Entonces tenemos que hablar siempre, cada batalla hay muertos, hay gente mutilada, es decir, uno lo cuenta como una anécdota, pero se murió gente en el medio, claro, ¿no? Claro. Después una batalla, digamos, vamos a ir por orden cronológico, esta es la más viejita, digamos, ¿no? 1820. Después tenemos de 1826 lo que la historia llamó la Montonera de Cipriano Benítez. ¿Quién fue Cipriano Benítez? Cipriano Benítez no llegó a ser un Rosas, no llegó a ser un Rivadavia, no llegó a ser un hombre de, digamos, que va a pasar a la historia por acciones concretas en la política. Cipriano Benítez era un gaucho que levanta la provincia de Buenos Aires, era federal, tenía una cierta simpatía con Dorrego, una cierta simpatía con Rosas, y para la década del 26 se viene la guerra con el Brasil, estábamos en plena guerra con el Brasil, y el gauchaje estaba un poco harto de la leva, de que vengan y se lleven dos, tres hijos esclavos para formar los ejércitos que se llevaban, sobre todo en esta guerra con el Brasil. Aprovecha Cipriano Benítez, un anti-rivadaviano, las políticas de Rivadavia era no solamente levantar leva, sino también achicar cada vez más el gasto público para poner la plata en la guerra. La guerra con el Brasil es una guerra antipopular en la Argentina, en lo que era la Argentina en aquel entonces. Es una guerra que va a la provincia de Buenos Aires prácticamente. Debemos decirla, no fue Argentina, fue Buenos Aires contra lo que era el Imperio Portugués, ¿no? Por la banda oriental, ¿no? Se están peleando por Uruguay. Bueno, es una guerra que al final termina con la independencia de la banda oriental, tanto de Brasil como de Argentina. La cosa que se aprovecha, hay un movimiento de federales en lo que es provincia de Buenos Aires, y Cipriano Benítez se la juega porque él esperaba que Rosas y Dorrego se prendan a este levantamiento. Cipriano Benítez es un gaucho que toma el pueblo de Areco, toma el pueblo de Navarro, digamos, y se viene a Luján con una montonera de más o menos unos 30-40 gauchos que entran en el Cabildo de Luján, toman prisionero al juez de paz y empieza una trifulca importante porque el coronel Izquierdo, que era digamos el jefe de la frontera de Mercedes, se viene con sus milicias y se terminan tiroteando en lo que es la Plaza Belgrano. Las crónicas cuentan, sobre todo Fernández Monjardín en su libro, después hay un estudio de Raúl Fradkin, un historiador de la Universidad de Luján, que escribe un libro que se llama La Montonera de Cipriano Benítez, en donde narra un poco los sucesos de qué pasa en Luján esa tarde. Es decir, durante muchas décadas en Luján se cantaba como una canción o como una poesía a favor de Cipriano Benítez. Pues Cipriano Benítez es el gaucho que se levanta un poco cansado. Digamos, en el libro de Fradkin se lee muy claro el testimonio de una señora del campo que dice: a mí me llevaron a mis hijos, me llevaron a mi esposo, quedamos las mujeres que no tenemos la fuerza como para trabajar pequeñas chacras, porque el que se levanta acá no es el terrateniente. Acá el que se levanta en esta montonera de Cipriano Benítez es el pequeño chacarero, es el que tenía una hectárea de campo para trabajar, digamos, y que constantemente los ejércitos levantaban a sus hijos, a los esposos, para ir a pelear. Sobre todo en la guerra con el Brasil, vamos a tener mucho gaucho en la provincia de Buenos Aires peleando. Este es el levantamiento de Cipriano Benítez que Rosas y Dorrego lo vieron, lo palparon, porque se dice que hubo alguna correspondencia entre Benítez y, y estos dos personajes que eran los jefes del Partido Federal, pero como que Rosas y Dorrego dijeron todavía no hay que levantarse, hay que esperar qué pasa con la guerra con el Brasil. Y efectivamente, después de la guerra con el Brasil viene el federalismo de Dorrego, que dura muy poquito. Dorrego lo fusila a Lavalle y bueno, después viene Rosas. Pero la montonera de Cipriano Benítez vino a significar que el bajo pueblo, como dicen los historiadores hoy, también se levantó y dijo basta, hasta acá llegamos. Entonces fue un llamado de atención bastante importante hacia lo que fue el Cabildo de Buenos Aires. Nos queda una, que es la Batalla de Olivera, la más conocida y la más famosa, digamos, ¿no? ¿Querés que la dejemos para el próximo bloque? Muy, muy bien, la verdad que interesantísimo que uno se pone a imaginar que todo eso pasó acá, y no solamente una batalla, ¿no? Sino la fuerza hasta ideológica, ¿no? Por supuesto, de esas batallas. Muy cargado lo ideológico. Sí. Yo antes de ir al tema te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la respondas al cierre de la columna. Cuando arrancaste dijiste que todo lo que pasaba a nivel nacional le afectaba a Luján. Sí. ¿Le afectaba a Luján por algún especial o le afectaba a Luján como le afectaba a alguna otra localidad? Pero me la contestás luego del cierre. Buena pregunta, muy buena. Muy bien, estamos en la columna de Federico Suárez de Historia en Mañana es Mejor. Escuchamos algo de música y volvemos. Era una noche de luna cuando yo la conocí. Era trigueña bonita, de labios como rubí. Era una linda chiquita.